Prepárate para escuchar un par de verdades. Mengolini. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Bueno, ahora mismo es el momento en el que este niño se va del estudio porque lo estoy echando al aire. No me voy nada. Sí, voy a pedir que te echen, te voy a cortar la Vanelco. No me voy nada, mira cómo no me voy, mira cómo me quedo. Bueno, podemos llamar a la Fuerza de Seguridad, pero por favor. Calladito. Pero sin filmar. Pero sin filmar. Bueno, apareció el cuarto video de Juan Cabandier, en donde, como el niño viene acá de tuitear, Juan parece Juan Car, más o menos. Ajá. Un hombre bondadoso, justo, ¿no? Que quiere cumplir con la ley. Escuchemos la primera parte de este cuarto video que apareció. Cuando me llegue a mi domicilio lo voy a pagar. No voy a ser como la vieja clase política corrupta que decía, tengo amigos en el municipio como Martín Insurralde, y lo voy a pagar cuando llegue a mi casa. A mí me parece que es muy poca cosa para hacer mala sangre. Amigo. ¿Eh? Vos fuiste respetuoso, compañero. Está bien, pero puede ser que sí. Puede ser que sí, pero desde el momento que yo observé, que yo acomodé los vehículos y todo porque estaba mal estacionado, le dije, poner más adelante, por favor. Pregunta 5, 10 veces pregunta. No tiene, busque bien si no tiene el certificado de pago. 10 veces pregunta. No, pues le faltaba el último pago. Te dije, no, tranquilidad, serena. ¿Por qué me pregunta 10 veces? ¿Por qué me pregunta 10 veces si tenía certificado? ¿Por qué? Capaz que usted viene medio mal y le cae mal cualquier cosa. Yo lo entiendo. ¿Por qué me pregunta 10 veces por el certificado? Y porque le faltaba eso, le faltaba la copia del último seguro. No, ¿por qué me pregunta 10 veces por el certificado? ¿Usted dice que lo quiere coimear? No creo. Claro que me hace. No creo que lo quiera. Bueno, no se escucha muy bien, pero básicamente lo que se dice acá es que lo que quiere es pagar la multa, pero cuando llegue a su domicilio y no así usar sus influencias para zafar. Dice que le dice al gendarme que lo está filmando, que él lo está tratando con respeto, pero su compañero no. Y después le dice que le parece raro que le pidan tantas veces el comprobante. ¿Por qué me lo pedís tantas veces, claro, el comprobante? Y le dice, anda a fijarte en el baúl, si tenés un bolso. Y dice, bueno, 10 veces. Exacto. Y ahí el gendarme. Y esto es verdad que es sospechoso, que es un tipo, te pide como si fuera bobo, algo que vos ya le estás diciendo, no lo tengo, te lo sigue pidiendo, pareciera que te está induciendo que le des otra cosa. Así es. Bien, a ver, escuchemos la parte número 2. ¿Qué pasa en el tema de la multa? Y el tema de la multa, que no quiere que la... Que sí, yo lo voy a pagar, ¿no? Acá no es la viveza de los contactos para no pagar. Yo si no tengo el último... Está perfecto, tengo que tenerlo. Yo la multa le voy a pagar, me chupo un huevo eso. El que no me banco es que sea un respetuoso, Antún. ¿Qué tiene acá? Se lo digo, tocando la goma. ¿Qué le pasa? Está bien. Pero por eso yo le pregunté qué le pasaba. ¿Se acuerda cuando usted tiró el bolso para adentro? Yo le pregunté que estaba nervioso. ¿Pero por qué estaba nervioso? ¿Por qué se ponía molesto? Porque se desubicó Antunes. ¿Pero cuándo se desubicó? Preguntando 10 veces. Si pero por eso le pregunto. Que busque hay gente el certificado. Y hay veces que la gente tiene dicho, seguro. No tenía. Diciéndome, bueno, a ver, vamos a revisar atrás, a ver qué tiene. ¿Qué tiene acá? ¿Puede abrirme el baúl? No sé qué. ¿Qué tiene acá abajo? Bueno, ahí insiste con lo mismo, ¿no? Diciéndole que por qué se había enojado, le pregunta al otro gendarme, y sí, me enojé porque me sigue preguntando. A ver, Félix, un poco, para adentrarnos un poquito en el tema. ¿Qué pasa si a mí me para la cana en la calle y me pueden abrir el baúl y revisarme el bolso que yo tengo atrás? ¿No necesito una orden de allanamiento para tal cosa? No, para una requisa preventiva no, digamos, estos temas estaban bastante discutidos desde la sanción de alguna de las leyes Bloomberg. No es necesario una orden de requisa específica, digamos, existe la posibilidad de una requisa, no una requisa en términos una inspección profundísima, sino un control, digamos, que se hace preventivamente. En general, una sí, que no tenga 5 kilos de falopa dentro del bolso. En puestos fijos. Esto es un tema, como la discusión saldada, creo yo, acerca de qué se puede o no se puede exigir respecto del seguro. Un tema que está clarísimo y difundido acerca de que no es necesario. Es imprescindible tener el seguro y el seguro al día. En el automóvil, ya se sabe, el seguro, digamos, de responsabilidad civil, esto es el llamado vulgarmente seguro contra terceros, es una exigencia para en resguardo de los terceros, precisamente. Hay que tener el seguro y con la cuota al día. Ahora, tener el seguro con la cuota al día, basta con que la póliza, que es el contrato de aseguramiento que uno lleva consigo, diga que hay un débito automático, ¿no? Que no es necesario llevar el resumen de la tarjeta. Esto está recontradifundido y recontradicho. Claramente es indisculpable, digamos, transitar sin seguro, y en este sentido, porque el automóvil es una fuente de peligro y como tal debe asegurar a los terceros que están objetivamente puestos en riesgo por la sola circulación de un vehículo. Este es un tema secundario y menor, a mi entender, respecto de otro tema mucho más grande, más grave y más trascendente, que es la utilización de la videograbación a cualquier fin. Digámoslo claramente, hoy por hoy, tecnológicamente, obtener una grabación, un registro de imagen es un asunto sencillísimo. Antes era una herramienta de investigación o de prevención, digamos, sofisticadísima, compleja, de un soporte, digamos, voluminoso, de difícil transferencia de un soporte a otro, en fin. Hoy por hoy no. ¿Para qué se utiliza? Es una herramienta eficaz básicamente en las políticas de prevención, las cámaras puestas en las grandes ciudades, con el riesgo de transformar nuestra vida en sujeto de observación permanente como el Gran Hermano, y es una herramienta muy eficaz como herramienta de investigación para precisamente probar la comisión de ciertos delitos con lo que se llama el delito experimental, o con el acompañamiento del curso causal de un crimen mediante un agente que se emboza, que se esconde en tal condición. Ahora, ni como política de prevención ni como política de investigación fue utilizado en este caso, porque la cuestión aquí hay un mestizaje, digamos, entre la utilización de la cámara oculta como una herramienta, digamos, periodística, como una herramienta en la cual una persona preconstituye una prueba para llevarla a un tribunal acerca de la situación, una persona que no es el Estado, que no es una fuerza de seguridad, preconstituye prueba para llevarla a un tribunal para probar que alguien, por ejemplo, lo quiere extorsionar, a cuando lo usa un agente del Estado que debe usarlo de un modo regulado como política de prevención general o como política de investigación. Parece razonable, los patrulleros tienen sus cámaras ahora, los helicópteros tienen cámaras de altísima definición, y parece razonable que hasta un agente tenga una cámara para registrar una situación en la cual pueden producirse una infracción o un delito y tener una prueba con la contundencia que tiene la imagen. Ahora, lo que es absolutamente evidente es que un diálogo, digamos, que no era demostrativo de ninguna situación de infracción, como este es un diálogo casi privado que está sosteniendo el diputado Cavandie con el gendarme, o una situación totalmente regular, obtenga difusión. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires todo el tiempo hay horas y horas y horas y horas de grabación que no significan nada para el Estado, que no prueba ningún delito, que no prueba ninguna infracción, que no tienen ninguna utilidad. El Estado lo almacena y en algún momento lo destruye porque eso no significa nada, aunque podría significar si uno tuviera que investigar algo, digamos, luego en alguna situación. Ahora, no se puede difundir las imágenes por cualquier situación, porque esto forma parte de la vida privada de todos nosotros, aunque esto suceda en plena calle. Digamos, el concepto de intimidad no es solamente lo que sucede dentro de las cuatro paredes de nuestra casa u otro recinto, sino que es nuestro derecho a la imagen. Recordemos, por ejemplo, que en el proyecto de modificación del Código Civil, que está en este momento en tratamiento parlamentario, la obtención de nuestra imagen y su difusión está sujeta a la autorización, digamos, está regulado expresamente que queda sujeto a la autorización del portador de esa imagen. El tema, digamos, de la difusión de la imagen, de las conductas personales, cuando son obtenidos por un tercero, digamos, que no es el Estado, tiene que estar fundamentado en la utilidad pública de tal situación. Que pruebe un delito, que sea un funcionario público que se exhibe en una conducta corrupta. Pero cuando lo hace el propio Estado, tiene que estar en función de la tarea de prevención o la tarea de investigación. Cuando lo hace un funcionario como ser un gendarme y que lo hace con su celular, ¿sigue siendo el Estado que lo está haciendo? No. Vamos a decirlo de este modo. Si el gendarme lo está haciendo por su afición a la... Sí, como si fuese un chino, si un que filman todo. Un cineasta de Dogma 95, sí. Digamos. En este caso, lo que está haciendo claramente es un abuso de autoridad, un exceso en sus funciones específicas. El gendarme no está ahí para ser aficionado al cine, ni para registrar una situación donde no estaba en la inminencia de una infracción o la comisión de un delito. Claro. Inclusive, si uno escucha, hasta parece que hay una inducción precisamente a que haya una transgresión precisamente a la conducta regular para dejarla registrada, lo que se llamaría en término más grave un delito experimental, donde hay alguien que provoca, que funciona como agente provocador para que el otro demuestre su predisposición anímica a transgredir. Y el otro tema es, ¿cuándo aparece este video? Porque digamos, si esto tuviera una... Imaginemos que el gendarme es un perspicaz investigador y se da cuenta que está por asistir a una infracción y utiliza su propio recurso para constituir esa prueba y para hacer una investigación más eficaz. Hasta allí tendríamos un funcionario público sumamente aplicado, ¿no es cierto? Pero bueno, esto tendría que estar afectado inmediatamente a una investigación, que claro. No la hubo, y no aparecer 6 meses después en función de un producto periodístico sobre que, digamos, en mi caso, una operación de cara a las elecciones de octubre. No abro juicio. ¿No ajustará más, menos la conducta de Cavandier? No interesa para el caso. Me parece que lo verdaderamente grave acá gira alrededor de... la oportunidad, ¿no? No, una vez más, el desbocamiento o no desbocamiento de la legalidad de las fuerzas de seguridad. Nuevamente esta cosa del autogobierno, el autocontrol por parte de la fuerza de seguridad en su proceder, ¿no? Si realmente, digo, aquí tenemos a una fuerza de seguridad haciendo una operación política, a algunos de una fuerza de seguridad haciendo una operación política, y cómo se perciben a sí mismos los agentes de una fuerza de seguridad que son capaces de, descubriendo a un diputado, digamos, en una situación en donde ellos tienen el poder en esa circunstancia, de desafiarlo, ponerlo en ese lugar de tensión, y luego utilizarlo de este modo. Mingo, ¿no? Déjame que sume algo a esto que dice Félix en torno a que fue una operación política. Salió Raúl Massa, el que había sido el vocero de los gendarmes sublevados, cuando fue el decreto este de Nilda, de Legal y Técnica, que no se supo bien finalmente qué ocurrió. En La Nación, en el diario de La Nación, diciendo: yo les aconsejé a los gendarmes que había que difundir el video de Juan Cavandier. Lo acaba de decir él en La Nación. Me dijeron que estaba dando vueltas el video, me pidieron una opinión y les dije que había que difundirlo. Recordemos que Massa, además de ser el vocero de haber sido el vocero de los gendarmes, estuvo en la contratoma neonazi del Nacional Buenos Aires y además lanzó una corriente de un partido en Malvinas Argentinas con Jesús Cariglino, aliado de Sergio Massa. No me estoy poniendo conspiracionista, pero es un dato que no hay que soslayar. Convengamos que lo cual es evidente que ahí hay una tensión, un desafío para esmerilar la autoridad de la conducción de esa fuerza. Si esto funcionó de este modo, evidentemente se trata de algunos sectores dentro de la propia fuerza que están tratando de serrucharle el piso a la propia conducción, lo que también me imagino que los días estarán... Pues es a la conducción política. A la conducción, no, a la conducción orgánica de la propia gendarmería. Digo, si un insurrecto como era Massa, que fue pasado retiro por aquella conducta, está atribuyéndose... siendo esto cierto o mentiroso, el haber sido el para congraciarse con otra fuerza política. No, para generarle conflicto a la conducción de una fuerza. También me imagino que la suerte de los gendarmes que participaron de ese episodio estará ya sellada, ¿no? No concretamente por haberle hecho, bueno, haber acompañado o no a la suscripción de una infracción contra Cavandier, sino precisamente por todo lo otro. Escuchemos a Cavandier justamente cuando habla de que él quiere que quiere pagar la multa. Cavandier, ¿es suyo? Mucho gusto. ¿Eh? Sí, ya está. No pasa nada. Haga la multa igual. No, por eso te digo, me llamaron y me dijeron, me entendés que... Haga la multa igual. No, está bien, si no sé si te hicieron el acto. Sí, haga la multa igual. No, está bien. Real. Nada, pues esta chica, ¿qué le pasa? Vamos a secuestrar el vehículo. Seguramente cuando dice esta chica se está refiriendo allá a la famosa, probablemente próxima estrella de Bailando por un Sueño, Belén Mosquera, que es bueno, ¿no? La chica en discordia. Del momento. La chica niña del bonita. Momento, la chica del momento. La pregunta es si le jugás o no le jugás un amistoso a Belén Mosquera. No es la pregunta, ¿no? Pero bueno. Ah, ok. Escuchémoslo a Juan, finalmente, esta es la última parte ya del cuarto video, hablando con Belén Mosquera, futura pornostar. ¿Qué me estás diciendo? Me faltaste el respeto, no me estás diciendo cosas concretas, claro. ¿Entendés lo que te digo? Reflexionar y pensar. No queremos que te echen, de ninguna manera. Que te bajen el salario, no hay nada. No hay que pensar. Buenas noches, caballero. Bueno, se escucha muy mal, pero ahí claramente dicen no quiero que te echen de ninguna manera y que no tengas problemas con tu trabajo. Y ahí, pum, se va. Despegóse de esta situación. A mí, sinceramente, sí creo que las primeras tres partes, dos partes en realidad, porque recordemos que la tercera, que no la mencionamos, es un video de 6 segundos en el cual él dice: ustedes, los de gendarmería, están formados, no son como los hijos de puta de la bonaerense, dice Cabandier. Sí, no estamos en desacuerdo, ¿no? No, para nada. No. Pero digo, los primeros dos videos yo creo no los culpa con lo del correctivo. Pero completa un poco, lo completa un pero poco. Pero esto, la verdad que si lo ves con buena leche, lo ves con buena fe y lo ves con... sin una venda en los ojos, empezás a entender muchísimo más. Y también es lo que decíamos ayer, decíamos Rubén, no me acuerdo quién más era, si eras vos, no me acuerdo, de acá del equipo, y yo, los únicos que sufrimos un abuso de la autoridad de la fuerza de seguridad en la calle, habíamos sido los únicos. Y que hemos reaccionado de manera mucho peor, que habíamos reaccionado con violencia también, absolutamente, perteneciendo a una generación donde la fuerza de seguridad siguen comportándose con muchísima arbitrariedad y prepotencia, y te subleva, te calentás. Me ha pasado un montón de veces de putear a un policía. No digo que esté bien, digamos, no estamos exculpando, pero cuando ves el video completo, un poco, por lo menos se completa la versión. Sí, y de hecho lo deja parado de otra manera, para mí diametralmente opuesto. Bien, Bancolo. Hay una situación, ¿no? Julia, perdóname. Sí. La escena, digamos, de lo que es el control por parte de la fuerza de seguridad, lo que son las contravenciones, no es un juicio, ¿no? No es un juicio público con un contradictorio. Es una situación donde hay una profunda asimetría de poder. Hay alguien que tiene solo su palabra y su voluntad para hacerte una infracción, secuestrarte un auto. Es una situación potencialmente muy violenta y es una situación donde hay una gran tendencia al abuso de autoridad. Este es un tema objetivo, digamos, donde el profesionalismo de la fuerza, el autocontrol, es un elemento básico para mejorar los estándares de funcionamiento y que el policía o el funcionario estatal perciba en el ciudadano un ser que merece respeto y no un sujeto despreciable. Y la segunda cuestión es la tendencia natural hacia el ejercicio de tareas de encubiertas, embozadas, llamadas vulgarmente como tarea de inteligencia, aunque no sean tales, por parte de la fuerza de seguridad, que es un tema también que hay que desmontar. Digo, en el fondo, filmar un video, digamos, de un modo subrepticio, ¿no? Es de un modo oculto frente a un tercero, digamos, registrar la conducta de un tercero sin que éste lo sepa, es un asunto delicado. Me parece que hay que percibirlo como tal. Y es una tarea compleja o sencilla, absolutamente vedada para las fuerzas de seguridad por nuestra ley de inteligencia, que no casualmente está. Es una ley del año 2001, una ley sancionada, digamos, en las postrimerías del gobierno de la Alianza. Una ley con una buena... Estamos diciendo que la gendarmería no puede hacer inteligencia. La gendarmería ni ninguna fuerza de seguridad puede hacer inteligencia autónoma. Solo puede hacer inteligencia por orden de un juez o puede hacerlo una dirección específica del Ministerio de Seguridad, que es la Dirección de Inteligencia Criminal, que es el único órgano habilitado para hacer inteligencia criminal interna y es una superestructura por arriba de las fuerzas. Estas herramientas, métodos especiales de investigación, herramientas de acumulación de datos, llamémoslas como fueren, están absolutamente prohibidas. La pregunta va un momento antes de esto. ¿Cuál es el reflejo, cuál es la predisposición o cuál es el entrenamiento que recibe un gendarme que está... seguramente un suboficial, un hombre, digamos, un personal subalterno que está apostado en la calle, para sentir que hay un reflejo, digamos, en el que lo lleva a que su conducta profesional sea registrar la voz y la imagen de una persona que no está cometiendo ningún delito, como si eso fuera parte de su trabajo? ¿Se entiende? Esto me parece que es todavía un déficit. Y casualmente es diputado. Sí, pero además de eso... Está enojándose. Pero olvidémonos de todo eso. Es mucho más grave en este caso porque claramente acá hay una tensión y un cuestionamiento de los representantes del pueblo, pero pongámonos un momento antes. Me preocupa este reflejo, me preocupa esta tendencia, y también es sintomático de todo lo que falta por hacer todavía para la democratización de las fuerzas de seguridad. Muchísimo, seguramente. Bien, políticamente, en el plano netamente político, Bancolo, Daniel Osvaldo Scioli, a Juan, escuchémoslo. En el marco de las campañas siempre un desencuentro, cualquier situación particular se potencia, algunos enseguida quieren hacer una fuerte utilización política, han ocurrido a lo largo de la campaña con otras cuestiones también. Yo espero que prevalezca la racionalidad, la responsabilidad. Juan ha tenido esa actitud de reflexionar y Martín con buena fe hizo un comunicado desde la municipalidad. Bueno, por ahí en algún momento se juntan a charlar todos y resuelve la situación. Hay que decir la maestría discursiva de Daniel Osvaldo Scioli. Yo quiero recalcar sobre todo la maestría en el discurso. ¿Cómo Scioli dice? No dijo mucho nada, digamos, pero dijo lo que tenía que decir. Bueno, está teflonado, ¿no? Es la historia de su vida. Es el teflonado. Puede decir cualquier cosa, finalmente, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista que le hace Clarín, un paréntesis, hace dos meses atrás, a Scioli, dice, cuando le pedían que rompa con el gobierno. Me encanta cuando para el final dice, por ahí se juntan a charlar todos y resuelven la situación. Lo amo, Daniel. Una entrevista que le hizo, creo, Leonardo Míndez en Clarín, y le dice, no, hace más de dos meses, antes que se ponga la campaña al hombro, dice, ¿usted va a romper con el gobierno? ¿Sabes lo que rompo yo todos los días? Cocina de Paco. Es decir, laboratorio de cocaína. Eso rompo todos los días. ¿Entendés? Ese es el métier de Daniel Osvaldo Scioli. Muy bien. También habló Martín Insaurralde. A ver qué dijo. Digo, yo como hombre nunca maltrataría a una mujer. Y si la maltrato, le pido disculpas. Digo, sobre el video no voy a opinar porque para mí no forma parte de una prueba que, digamos, fragmento de una cosa. Ahora, en el hecho sí, un maltrato, un hombre, una mujer, sea cual sea el episodio, por lo menos no corresponde. Me parece muy bien que el diputado Cavandier pida sus disculpas necesarias a ella, que la esté buscando, localizando para darle disculpas. Hace muy bien de una persona disculparse cuando uno se equivoca. Bueno, es Insaurralde, es como todo lo contrario a Scioli, porque trata de no decir nada, pero mete la pata un poco más. Se quiso despegar, es una estrategia de campaña, no me parece que esté mal, me parece. Sí, a mí me parece un poco excesivo eso de yo como hombre nunca maltrataría a una mujer. Bueno, yo como hombre tampoco maltrataría nunca a una mujer. A mí me maltratás todos los días, nene. A una mujer, por eso. Bueno, ahí está. ¿Qué hago, Lotito? No, correctivo. Correctivo. Eso va a quedar para siempre, ¿eh? Y sí. Tenemos un nuevo término que no podremos dejar de usar nunca más. Y no. Y es el de la aplicación de correctivos. No sé, a mí me parece que sí, Insaurralde podría haberse despegado de un modo un poco más elegante. Debe haber sido una estrategia, ¿no? No me parece mal que como estrategia diga, bueno, me despego de esto, me hago un poco el boludo, claro. No está mal. Uh-huh. Pero me parece que la forma en la que decidió despegarse, esa frase de yo nunca maltrataría a una mujer, un poco antiguo todo, ¿no? También. ¿Qué? ¿Usted dice que ya pasó de moda eso de no maltratar a las mujeres? No seas tonto. Vos sabés lo que yo pienso de la violencia de género. Porque si no mezclemos las cosas. Bueno. No mezclemos las cosas. No quería opinar del video, habló del episodio en general. Como yo no lo vi a Juan maltratando a una mujer. Yo vi a un Juan medio caliente maltratando a todos, ¿viste? Los que estaban ahí. Está bien. ¿Entendés? Que no es lo mismo. Diría curto, los muchachos hablan. Ya está. A ver, no fue el único, igual que le di un tirón de orejas a Cavandier. También Jorge Tayana, que es primer candidato a legislador Frente para la Victoria, dijo algo al respecto. A ver, escuchemos a Tayana. Evidentemente hay una reacción que no estuvo bien por parte de Juan, de algo en donde en realidad esa reacción parecía deberse a un cierto uso de poder de los gendarmes, que lo retienen en un tiempo inapropiado y él reacciona evidentemente no adecuadamente. Me parece que esa denuncia es completamente insustanciada, eso me parece que está claro, que él se equivocó y reaccionó debidamente, me parece que es obvio y él mismo lo ha reconocido y que se calentó, según sus propias palabras, es claro. Que por las características de Juan, que tiene un cargo público, no debiera haber reaccionado así, por supuesto. Pero me parece que en todo caso el abuso corre por cuenta de lo que estaba haciendo el procedimiento. Poniendo cordura. Bueno, mucho más claro, Tayana, menos gaseoso que Daniel Osvaldo, más claro por supuesto también que Insaurralde, diciendo lo que claramente termina siendo la conclusión de todo, que es hubo un abuso de autoridad por parte de los gendarmes ahí en la situación en la que estaba Juan. Juan reaccionó mal y Juan pidió disculpas. Esto es todo, muchachos. Fin de la cita. Y fin de... Sí, la verdad, también, bueno, habría que preguntarle a Artemio López en qué medida toda esta gran operación termina influyendo en la campaña política. Te lo digo así, en nada. Soy como los encuestadores, en nada. Esperemos. Hay una variación de más o menos dos puntitos que no afecta a nadie. Que pasa es que esa variación puede hacer que Filmus no entre. Ya me puede. No, esto a Filmus no me toca ni por asomo. Yo lo que te digo, ya está, ya puedo cobrar una abultada suma, ¿no? Ya te dije más o menos dos puntitos, empate técnico, lo vamos viendo, se definen los últimos minutos de la elección, boca de urna, ya está, puedo tener poner una encuestadora. Sí. En YouTube es gracioso que quien difunde el primer video, el usuario... Por eso da toda la sensación que son operaciones, que son servicios de inteligencia y demás. Quien difunde el primer video, el usuario de YouTube, se llama Pedro Picapiedra, quien difunde los primeros tres videos. Sí. Quien difunde el cuarto se llama Pablo Mármol, el que está a favor de Cavandier. ¿Entiendes? Digo, el que lo deja bien parado a Cavandier, Pablo Mármol. Los tres que lo dejan mal parado en algún punto... Pedro Picapiedra. Es raro, ¿no? Es rarísimo. Ahora, digo yo, tal vez es conspiracionista grosso, ¿no? Lo mío, pero... Sí. Juan se metió con el Coti Noziglia en el debate, chicos. Con el Coti Noziglia no has de meterte. No, usted dice que fue por no ahí. No sé, tiro. No. Una teoría capaz descabellada. ¿Algo más para agregar, señor Félix Crous? No. Bueno, ¿por qué no escuchamos una canción? Porque parece ser que nuestro invitado del día de hoy, que ya dijimos un lujazo, Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, referente de la Cámpora, ya está en las inmediaciones de los estudios, Luis Alberto Spinetta.